da cuenta de todo aquel tiempo perdido y sufrido que fue para mí. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar. Olvidar.